Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 2 y 3, y lean en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre y su poder continuará de generación en generación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy delante de tu presencia en estos momentos y te doy gracias, Padre, por permitirme, Dios mío, grabar este testimonio. Padre Santo, pidiéndote, Señor, que este testimonio venga a mi mente tal y como ocurrió, mi Rey. Que tú seas, Padre amado, Señor, el gran poderoso Rey, y a ti será la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi nombre es Carmen Colón, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede por primera vez estar dando este testimonio. Nací en el pueblo de Lares, un 5 de julio del 1953, en el cual pues mi niñez no fue muy feliz, que digamos, ya que mi mamá estaba dejada de mi padre, el cual pues se había ido, la abandonó, y mi mamá pues surgió muchos problemas, tuvo que salir del pueblo de Lares y ir al pueblo de Mayagüez. Allí pues me introdujeron en el medio de la hechicería y la hechicería, y desde la edad de 9 años estuve en ese ámbito hasta la edad de 16 años que salí de mi casa. Para casarme creyendo que salía de un hogar para ser feliz, pero no fue así, ya que pues empecé a sufrir, a pasar necesidades, a recibir golpes y fuetes, pero yo le doy gracias a Dios que en un momento dado salí entonces con mis 3 hijos hacia la ciudad de New Jersey, y allá en New Jersey Dios me permitió conocerle verdaderamente, porque sabía que existía un Dios, pero realmente no le conocía. Aunque allí aprendí a entrar más a la profundidad de la hechicería, del espiritismo, la santería, pero Dios permitió y obró por caminos misteriosos, y empecé entonces a visitar los testigos de Jehová, por los cuales estuve 4 años. Y en ese lugar, estando ahí, Dios seguía tratando conmigo, pero el vacío que había en mi corazón, que yo buscaba llenar, no podía ser llenado. Por lo tanto, volví otra vez a la santería, y estando en la santería, conocí al Cristo maravilloso al cual le sirvo. A través de mi hija de 12 años, salió a comprar algo a una tienda, una mujer se le acercó y le ofreció llevarla a la escuela dominical. A través de esta escuela dominical, le doy permiso a mi hija para que fuera. Ya no iba nada más domingo, sino que también iba los martes, los jueves, los viernes, los sábados. Y estando en esa escuela dominical, un día, acercándose el Día de las Madres, ella me pide que yo le acompañe al Día de las Madres, ya que ella se iba a sentir sola, se iba a sentir huérfana. Y como yo me había sentido como una huérfana toda mi vida, no quería que mis hijos se sintieran de esa misma manera. La acompañé, y estando allí en aquel Día de las Madres, Dios tocó mi corazón, pasé al altar, recibí a Cristo como mi Salvador personal, y en ese mismo momento mi vida cambió, fui diferente, me sentía libre, me sentía con una paz que jamás en mi vida había sentido. Aquel peso se había ido, y de allí en adelante empezó un cambio en mi vida total. Dios empezó a obrar, y empecé a seguir yendo a la iglesia, pero le dije al pastor: yo quiero que usted visite mi hogar, yo quiero que usted saque de mi casa unas cosas que tengo. Cuando aquel pastor fue a mi casa y empezó a mirar todas aquellas imágenes y todas aquellas cosas que yo tenía, él dijo: yo en mi vida nunca había visto tantas estatuas e imágenes juntas. Y empezamos a romperlas y a botarlas. Alabado sea el Señor. Y totalmente, hermano, mi vida cambió. Dejé de leer las barajas, dejé de tirar los caracoles, dejé de recibir gente a mi casa que iban para que yo le leyera la mano. Alabado sea el Señor. Y empezó un cambio total en mi vida. Ya cuando la gente llegaba, ya yo no le decía, no le estoy haciendo eso ahora, sí, ahora estoy sirviendo a un Cristo vivo, te invito para la iglesia. Y muchos recibieron al Señor a través de ese testimonio que Dios hizo en mi vida. De ahí en adelante, Dios empezó a hablar a mi vida de una manera especial. Yo le hablaba al pastor y yo le decía: pastor, mire ver qué es lo que pasa conmigo, porque algo me habla y yo tengo miedo que sean aquello que me hablaba a mí antes. Y el pastor me dijo: ¿qué le dice esa palabra que usted oye? Y yo le dije, me dice que ore, que ayune 3 días. Y me dice, el diablo no le va a mandar a ayunar ni 3 días, ni va a mandarla a orar. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dirigía, me mostraba. Cuando pasó lo del Nevado de Ruiz en Colombia, el Señor me lo mostró. El Espíritu Santo me despertó a las 3 de la mañana dándome ese sueño, esa visión tan clara de lo que iba a suceder. Llamo a mi pastor a esa hora de la tarde y inmediatamente el pastor me dice, pues no se preocupe, si eso es así, eso va a suceder. Y así mismo sucedió, ese mismo día estaba pasando, alabado sea el Señor. Y de ahí Dios siguió mostrándome hasta que empezó a llamarme de madrugada. Y de madrugada escuché aquella voz que me decía, Carmen. Y volví, me levanté, chequeé, no había nadie. Volvió a oír aquella voz, Carmen. Y volví, me levanté y ya no había nadie. Y la tercera vez me dijo, mira Carmen, es que te llamo como llamé a Samuel. Bendito sea el Señor. Por eso realmente Dios es maravilloso. Dios es real, alabado sea el Señor. En ese momento Dios siguió bregando en mi vida. Y yo me mostraba las cosas, hermano, y sucedían tal y como eran. Pero yo cogí temor. Y un día cuando el pastor me llama y me dice, hermana, el Señor me dice que la ponga al frente de una obra, voy a abrir otra obra en Elizabeth, New Jersey. Y yo le dije, pastor, yo no sé nada. Y con el miedo que cogí de ser pastor, alabado sea el Señor, empaqué mis maletas, cogí mis 3 muchachos y arranqué para Mayagüez, bendito sea el Señor. Lo cual, hermano, me vino una desobediencia muy grande, ya que mis 2 hijos mayores cayeron en el vicio de las drogas, alabado sea el Señor, consecuencia de la desobediencia al Señor, bendito Dios. Pero yo sé que Dios tiene algo maravilloso para mis hijos, yo sé que Dios los ha de salvar, alabado sea el Señor. En este momento, alabado sea el Señor, por acá, estando en el pueblo de Mayagüez, allí empecé a pastorear, huyéndole al pastorado, empecé a pastorear. Estando pastoreando, Dios me mostró en un sueño que iba a morir. Y yo en el sueño empecé a altercar con el Señor diciéndole que no era justo, porque ahora yo iba a morir. Tenía mi nietecita pequeña de 3 años para 4 y no quería dejarla sola, no tenía con quién ni quién cuidarla, alabado sea el Señor. Y en ese momento yo empecé a altercar con Dios en el sueño y así mismo desperté con aquel dolor en mi corazón, con aquellas lágrimas, alabado sea el Señor, porque no quería dejar sola aquella nietecita que tanto amaba, bendito sea el Señor. En ese momento, cuando desperté, yo inmediatamente llamé a mi hija y le conté lo que había tenido y me dice, mami, todos tus sueños salen, pero no temas, quizás esto no va a ser así, pero sí sucedió. Alabado sea el Señor, vuelve otra vez como a los 2 o 3 días otra vez el Señor a mostrarme el sueño tal y como nuevamente me lo había mostrado primero. Alabado sea el Señor, y en esta vez me dice, mira mi sierva, tengo un propósito contigo y en este propósito tiene que suceder así. Vas a morir, pero cuando mueras, dile a tu hija que no permitan que te entren a la morgue. Va a ser un viernes y vas a morir. Y volví yo a altercar nuevamente con el Señor, pero con Dios no se puede. Aunque uno pelee y diga lo que diga, hermano, a Dios no se le gana. Él siempre es el que sabe todo lo que te conviene y lo que no te conviene. Bendito sea el Señor. Y yo le doy las gracias a mi Dios. Alabado sea el Señor. Pasaron 2 años. Aquel sueño se había ido de mi vida. Ya yo no me acordaba. Alabado sea el Señor. Y un 3 de noviembre del 1992, 2 años después de haber tenido aquel sueño, me empieza un dolor muy profundo en mi lado derecho. Empieza aquel dolor, pasaron 5 o 6 días, alabado sea el Señor, y aquel dolor no se me quitaba, bendito sea Dios. Pero entonces llega mi hija y me dice, mami, hay que llevarte al médico, ya llevas tantos días así, ya no puedes atender la niña, hay que llevarte al médico. Yo le dije, yo tengo un médico, mi médico es Jesucristo. Y ella me dijo, mami, yo sé que tu médico es Jesucristo, pero Dios le dio sabiduría a los médicos, vamos al médico. Me lleva al Hospital San Antonio de Mayagüez y de allí pues el doctor dice que estoy bastante mal, me empiezan a hacer unos análisis, sale que tengo una infección muy fuerte en la orina. Cuando sale esa infección tan fuerte me empiezan a poner sulfa, alabado sea el Señor, y eso era un bolsito de sulfa puesto y otro quitado y volvían y me ponían, me pusieron como alrededor de 5. Alabado sea el Señor. Y estando ahí, en ese momento, yo sentí el dolor que no se me quitaba. Y yo digo, Dios mío, este dolor no se me quita. ¿Qué es lo que va a suceder? Pero el Señor no me hablaba nada, estaba como mudo, alabado sea el Señor. Y en ese momento pasa un médico, yo empiezo a quejarme duro para llamar la atención de ese médico. Ese médico viene hacia mí y me dice, ¿qué te pasa, hija? Y le digo, llevo ya 2 días en este lugar con un dolor tan fuerte que no se me quita. Llevo más de 15 días con este dolor, no estoy comiendo nada ahora con este suero, pero ya yo llevo 2 días aquí, no me hacen nada. Inmediatamente el médico empieza a buscar, a ver qué va a hacer, me manda a hacer unos análisis, vuelve y entonces me vuelve y me chequea, me dice, mira, lo que te voy a mandar a hacer es una placa para ver de ese lado, a ver qué es lo que tiene. Manda a hacer el análisis, me llevan en camilla a sacarme esa placa. Cuando regresan para atrás, como a los 2 o 3 horas, él llama a mi hija aparte, le dice, tu mamá lo que tiene es cáncer en el hígado, por lo tanto no puedo tenerla aquí, la voy a mandar al Centro Médico de Mayagüez, al Ramón Emeterio Betances, que queda en la 2 en Mayagüez, para que allá le hagan unos chequeos a ver qué vamos a hacer con ella. Inmediatamente, cuando me van a trasladar al Centro Médico de Mayagüez, mi hija me quería llevar en el vehículo, pero le dijeron que no porque me sentía muy fatigada y tenía un poco de la presión baja, alabado sea el Señor. Me llevan en una ambulancia. Inmediatamente, hermanos, que yo entro a aquella ambulancia, yo le digo a la hija mía, yo he estado en este lugar antes. Y la hija mía me dice, mami, imposible, tú nunca estás montado en una ambulancia. Y yo digo, sí, yo he estado aquí, mira, todo es igualito, como si yo hubiese estado aquí, pero no me acordaba del sueño. Alabado sea el Señor. De momento, cuando yo miro el catrecito donde yo iba, acostada, yo veo que es un color anaranjado, y yo le digo a la hija mía, sí, yo he estado aquí. Inmediatamente oigo aquella voz como trompeta que me dice, porque hoy es que vas a morir. Alabado sea el Señor. Cuando yo oí aquella voz, hermano, yo empecé a gritar, porque nadie quiere morirse. Alabado sea el Señor. Y más yo, que tenía aquella nietecita a cargo y no quería dejarla sola, bendito sea el Señor, porque sabía la situación en que estaba mi hija y en que estaba su papá, bendito sea el Señor. No había nadie que se hiciera cargo de ella. Y aquello me dolía, y empecé a gritar. Inmediatamente me pusieron una inyección para tranquilizarme, alabado Dios. Llegué al Centro Médico de Mayagüez. Cuando llego allí, alabado sea el Señor, no hay camilla, no hay nada, yo no podía estar tranquila, tenía que estar tirada, acostada en el piso. El hombre se compadeció, nos presta el matrecito ese anaranjadito, lo pone, y de momento yo miro así aquel ventanal que queda allí en emergencia, el Centro Médico, como 10 o 12 ventanas, y estando yo mirando aquel ventanal, me acordé claramente del sueño, más claro todavía, como Dios me lo había mostrado. Alabado sea el Señor. Allí empieza la enfermera a chequearme, a cogerme los vitales, y dice, esta muchacha está mal, ella tiene la presión demasiado bajita, el pulso está demasiado bajo, yo no sé cómo ella puede estar todavía respirando. Bendito sea el Señor. Me traen a mi nietecita para despedirme de ella, porque yo le decía a mi hija, yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo. Y ella me decía, mami, tranquilízate, no te estás muriendo nada. Y yo, sí, me estoy muriendo, yo me estoy muriendo. Y en ese momento, hermano, oigo como un chillido de animales, como unas cosas horribles, alabado sea el Señor. Y cuando estoy escuchando aquel chillido de animales, escucho aquella voz que me decía, maldice a Cristo y muérete, maldice a Cristo y muérete. Pero muchas veces me lo repetía, alabado sea el Señor, y yo me atemoricé un poco, pero a la vez lo único que pude decir, Señor, cúbreme con tu sangre. Cuando yo dije, Señor, cúbreme con tu sangre, cayó sobre mí como un acrílico que cubrió aquel lugar donde yo estaba, acostada, ama, shatarabasohama. Y allí en aquel momento, alabado sea el Señor, aquel acrílico me cubrió, hermano, y entonces yo podía ver con mis ojos como aquellos animales, como que eran como murciélagos, como con caras de demonios, alabado sea el Señor, caían y chocaban contra aquel acrílico y desaparecían. Bendito sea el Señor. Y Dios me dio la victoria en aquel momento, pero en aquel momento empecé a darme cuenta, hermano, que mi mandíbula se estaba como cerrando, como que ya yo no podía pronunciar las palabras con facilidad. Alabado sea el Señor. Y le digo a mi hija, me estoy yendo, Carmencita, ya yo no puedo más, me estoy muriendo. Y ella me dice, mami, háblame bien, que yo no te entiendo. Y yo le digo, no puedo, ya mi garganta, no puedo más, ya no puedo pronunciar palabras. En ese momento ella sale corriendo a buscar la enfermera, pero en aquel momento oigo una voz que me dice, como trompeta, la voz de mi Señor que ya yo conocía, que me dice, mi sierva, solamente dije estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Alabado sea el Señor. Cuando yo dije, en tus manos encomiendo mi espíritu, inmediatamente, alabado sea el Señor, empezó a desprenderse de mí algo. Y aquello era como si fuera otra persona, y empezó a desprenderse desde mis pies y salió por mi cabeza. Aquello quedó allí, yo podía mirar aquel cuerpo que estaba un poco hinchado. Alabado sea el Señor. Y empecé a sentir como algo tan diferente. Yo me sentía bien, ya yo no sentía dolor. Veo a mis hijos que empiezan a gritar, me llevan corriendo, hermano. No había aparecido una camilla, pero apareció una camilla. Me llevan para adentro, me desbaratan las ropas y empiezan a darme shock eléctricos. Alabado sea el Señor. Por tres ocasiones mi cuerpo brincaba hacia arriba y volvía y caía. Alabado sea el Señor, pero nada. Y el doctor dijo, solamente no se puede hacer nada, está muerta. Cuando el médico dijo así, un joven que había médico rompió un abanico que había, saca punta en ese abanico, alabado sea el Señor, en ese cable, alabado sea el Señor, y me corta como con un bisturí, como un pedacito de navaja, me corta en mi pie, que todavía tengo mi marca en mi pie izquierdo, alabado sea el Señor, y le dice al otro, cuando yo te diga, me inyecta y enchufas el abanico este, el cable. Así mismo encajan el cable y me pone, mi pie se levantó, pero no hacía nada. Dijo, no puedo hacer por ella nada, ya ella está muerta. Alabado sea el Señor, dejan pasar a mi hija. Alabado sea el Señor, mi hija pasa, y cuando mi hija pasa, mira para todos lados y dice que ella se recordó de lo que el Señor le había dicho, que yo le había dado a través de lo que el Señor me había dicho, que no dejara pasar a nadie. Alabado sea el Señor, que no me llevaran a la morgue. Alabado Jesús. Y entonces ella miraba si habían puertas, si habían ventanas, y vio que solamente estaba la puerta por donde me habían entrado. Alabado sea el Señor. Inmediatamente ella le dice al médico, no la pueden llevar a la morgue. El doctor dice, son las 8:15 de la noche. Si a las 10:15 ella no ha vuelto a su cuerpo, hay que llevarla a la morgue, porque hasta el lunes temprano no se lleva a ciencia forense allá en Río Piedra. Inmediatamente mi hija dijo, hay algo que yo pueda hacer, que yo pueda, bueno, hablar con el director médico. El director médico le dice, solamente si no le hacen autopsia, se puede llevar directamente a la funeraria. Busca una funeraria y traerla. Mi hija sale, deja al hijo mío a cargo, sale corriendo a buscar la funeraria. Viene la funeraria Fernández y la funeraria inmediatamente firma los papeles. El muchacho trae, me llevan. Alabado sea el Señor, me tienen envuelta, hermanos, en una sábana blanca, me ponen dentro de un bolso negro. Alabado sea el Señor, y solamente le ponen un tape arriba que decía mi nombre, el día en que morí, y el doctor Martínez, que certificó la muerte. Alabado sea el Señor. De ahí hacia adelante me llevan ya para la funeraria. Cuando va a llevarme hacia la funeraria, mi hijo oye una voz que le dice, llévelan a la clínica Perea. Cuando él oye aquella voz que le dice, llévelan a la clínica Perea, él sale corriendo y le dice a mi hija, ya me llevaban en la ambulancia, alabado sea el Señor, le dice, mira, llévelan a la clínica Perea. Inmediatamente la hija mía le dice al hombre, no la lleves para ningún lado, vamos para la clínica Perea. El hombre le dice, no me puedes hacer esto, me van a botar de mi trabajo. ¿Cómo yo voy a llevar a la clínica Perea a una mujer que ya está muerta? Y entonces ella le dije, llévela a la clínica Perea, que yo me responsabilizo de todo. Me llevan a la clínica Perea, cuando van a cogerme los vitales, alabado sea el Señor, no hay vitales, no hay nada. Y la mujer dice, pero si esta mujer está muerta, llévenla para la funeraria, pero aquí no se puede. En eso sale un médico hacia afuera y le dice a mi hija, ¿qué es lo que pasa? Mi hija le explica y él dice que el ser hizo todo. Le dijo, ven, que por encima de mi trabajo voy a quedarme con esta muchacha en la oficina. Alabado sea el Señor, me llevan a esa oficina, pero ya, hermano, yo no veo nada. Alabado sea el Señor, yo había empezado a despegar completamente de la tierra y había empezado a subir a una velocidad vertiginosa hacia arriba, bendito sea el Señor. Y estando, hermano, allá arriba, cuando llego, hermano, yo lo que veo es un prado enorme de precioso, alabado sea el Señor, un prado grande, un prado que eran hectáreas y hectáreas de terreno, alabado sea el Señor, sembrado de una grama transparente, verde, preciosa, alabado sea el Señor. Y estando allí en aquel prado tan hermoso, yo empecé a mirar a todos lados, hermano. Yo no sentía dolor, yo no me acordaba de mi nieta que tanto amaba, yo no me acordaba de mis hijos, yo no me acordaba de mi madre, yo no me acordaba de nadie, yo solamente estaba en aquel lugar feliz, alabado sea el Señor. De momento miro hacia el fondo de aquel prado, alabado sea el Señor, y estando en aquel prado, alabado Dios, que yo miro aquel fondo, aquel final que parecía que no terminaba, alabado sea el Cristo de la gloria, aleluya. De momento miro un jardín tan bello y tan precioso, me encantan las flores, empecé a caminar sobre aquel jardín, para aquel jardín precioso, y cuando de momento yo estoy de frente a aquellas flores que yo sabía que cuando se hacen bodas, se hacen cumpleaños, las mandan a pintar, pero allí estaban en todo su esplendor delante de mí, flores que nunca en la vida yo había visto en aquellos colores tan preciosos, alabado sea el Señor, aleluya. Pero había una flor tan bella, una flor tan preciosa, solamente una en el medio de aquel jardín, alabado Dios. Y empecé a caminar para tocar aquella flor que me llamaba tanto la atención. Cuando llego a aquella flor, empiezo a tocar aquella flor y yo decía, qué preciosa esta flor, qué bella está esta flor, qué linda, qué hermosa es esta flor, santo, aleluya. Y cuando yo estoy contemplando aquella flor tan bella, aparece un personaje a mi lado izquierdo, aparece otro personaje a mi lado derecho, y aquel personaje que estaba a mi lado derecho me habla y me dice, ¿sabes cuál es esta flor? Mira, y yo le digo, no, lo que sé es que es linda, qué bella, qué hermosa es. Y me dice, es que yo soy la rosa de Sarón. Aleluya. Cuando él me dijo, yo soy la rosa de Sarón, yo lo miro, hermano, aquello era algo tan precioso. No es rubio de ojos azules como muchos dicen, alabado Dios. Tiene un pelo color castaño claro, pero precioso. Tiene unos ojos como marrón claro, alabado sea el Señor, es algo lindo, alabado sea el Señor. Y me dice, mi sierva, el tiempo se te está acabando, tienes que volver de nuevo a la tierra, pero antes de que tú vayas a la tierra, mira, así como se te está terminando el tiempo aquí en este lugar, así se le está terminando el tiempo a mucha gente que yo he llamado a pastorear, a mucha gente que yo he llamado a evangelizar, a mucha gente que he llamado de profeta, de misionero, a mucha gente que yo he estado llamando y me dicen que no. Dile que el tiempo se le está acabando, dile que ya el tiempo se termina, y el desobedecer a Masata Rabashanda es pecado. Dile que la desobediencia es pecado, mi sierva. Amansota Rabashaya. De momento empiezo yo a caminar, ya no sola, hermano. Ya voy al lado de mi Señor y al lado de un ángel maravilloso. Alabado sea el Señor. Cuando empezamos a caminar, me dice el Señor: mira, mi sierva, esto que tú ves aquí inmenso, esto es el mar de vidrio, esto es el mar de cristal que está preparado para mis siervos, para los que me obedecen. Esto es para ellos. Y de momento empiezo yo a mirar aquello tan inmenso y tan bello. Pero me dice el Señor, vamos a aligerar, que el tiempo se está acabando y tienes que regresar. Le digo yo, Señor, yo no me quiero ir. Y Él me dice, sí tienes que irte, sí hay una encomienda que tienes que cumplir. Pero peleabas por no venir y ahora peleas porque no te quieres ir. De momento vuelve el Señor a empezar a caminar y de momento me dice, mira, mi sierva, mira, eran unas calles tan anchas, hermano, unas calles tan grandes, alabado sea el Señor. Y aquellas calles, Él me dice, estas son las calles de oro. Estas calles de oro son las que yo he preparado para mi pueblo, para los que son fieles a mí. Mira, y empecé a mirar aquel oro tan bello, aquella cosa tan inmensa y tan linda. Alabado sea el Señor. Cuando vamos caminando, me enseña así, hermano, que hay unas puertas, alabado sea el Señor. Y en aquellas puertas, hermano, yo no te sé decir si son de esmeralda, si son de rubí, yo no lo sé. Yo sé que eran unas perlas preciosas que había en aquellas puertas inmensas, unas puertas que jamás en la vida yo las he visto aquí en esta tierra, alabado sea el Señor. Habían tres puertas entreabiertas, alabado sea el Señor. Y en las puertas, Él me dice, mira, mira lo que hay detrás de estas puertas, alabado Dios. Habían ángeles, hermanos, ángeles que estaban todos vestidos de blanco, que estaban trabajando en unas vestiduras preciosas. Habían otros ángeles que estaban vestidos de un azul brilloso, que estaban trabajando en unas coronas de oro. Y habían unos ángeles que estaban vestidos de un rosa, como tirando un lila brilloso, y estaban trabajando en coronas de plata. Y de momento miro así otra puerta, alabado Dios, y en aquella puerta hay un trono inmenso. Delante de aquel trono hay como un arco iris, alabado sea el Señor. Pero yo no podía mirar aquello tan bello que había en aquel trono. No puedo decirte que yo vi a Dios, no te lo puedo decir, pero sí sé que allí estaba imponente nuestro Padre Celestial. Ay, santo eres, Rey. Después de ahí me muestra una puerta, pero aquella puerta, hermanos, alabado sea el Señor, hay un joven parado. Aquel joven contemplaba como al horizonte, alabado sea el Señor. Y él me dice, ¿ves ese joven? Ese joven es Jesús de la Torre. Ese joven es hijo del médico que te aceptó allá en la clínica Perea. Ese joven hace 15 años que murió. Ese joven, alabado sea el Señor, de la edad de 3 años murió. Su padre lo aplastó su cabeza con un jeep saliendo de una iglesia en Bayland, New Jersey. Y este joven murió a consecuencia de eso, porque sus sesos quedaron pegados de aquel jeep. Aquel padre nunca quiso saber más de Dios, nunca quiso saber más de mí, nunca quiso volver más a la iglesia. Él había estado estudiando medicina, se preparó y se escondió en el pueblo de Mayagüez. Y está ahí en la clínica Perea, y yo lo necesito. Dile que yo le amo, dile que tengo hace 15 años mis manos extendidas para que él ponga su mano sobre mi mano para que empiece a caminar. Dile que yo lo quise librar de ver derramar tantas lágrimas, porque su hijo iba a ser un mafioso muy grande en el pueblo de Bayland, New Jersey. Este niño de edad de 3 años ya recogía los cigarrillos de las calles y lo echaba en su boca. Dile que cuántas veces él le dio y brotó sangre de sus labios. Dile que yo lo quise librar de eso. Dile que yo soy Dios y dile que lo estoy esperando. Dile que su hijo vive. Dile que su hijo está aquí. Dile que esto aquí es real. Dile que le está esperando por él. Ay, de momento mi Señor empieza a aligerarme. Alabado sea el Señor. Y me dice, ya es tiempo, mi sierva. Ya es tiempo que vayamos, que nos marchemos. Pero mira, todavía hay algo que les quiero mostrar para que él sepa que sí, en realidad tú estuviste en este lugar. Y me muestra debajo de la pantorrilla, en la batata del pie, como nosotros decimos, un lunar como un mapa de Italia, alabado Dios, como una bota, en un brown bien oscuro, más café que leche, como decimos nosotros, alabado sea el Señor, inmenso de grande, que le cogía bastante en la pierna, alabado sea el Señor. Y me dice, esta misma marca de nacimiento la tiene su papá en ese mismo pie. Dile que te muestre y le dirás que yo lo estoy esperando, que tengo mis manos extendidas. Inmediatamente que me dice esto, me dice, ya, se terminó el tiempo, vamos. Ya yo no voy sola, hermano, ya voy con mi Señor de la mano, alabado sea el Señor. Empiezo a bajar vertiginosamente, alabado sea el Señor. Y cuando llegamos, alabado sea el Señor, aquel techo, aquel lugar de aquel la clínica, alabado sea el Señor, yo empiezo a darme cuenta y a mirar que estoy acostada como si fuera, no es una camilla, en sí, sino que era como una mesa en stainless steel. Allí estaba aquel cuerpo tirado. Pero yo podía mirar, hermanos, a través de aquella ropa, de aquel bolsa negra donde yo estaba envuelta, alabado sea el Señor, y aquellas sábanas. Yo podía ver, hermanos, alabado sea el Señor, que aquel cuerpo estaba renegrido. Y yo le digo al Señor, Señor, esa no soy yo. Cuando yo le digo, esa no soy yo, me dice, sí, mi sierva, esa eres tú, entra. Pero yo le digo, es muy negrita, Señor, es muy negrita, yo soy más blanca. Y me dice, entra, que esa eres tú. Y cuando dijo, entra, señaló con el dedo rápido y yo empecé a entrar por la misma cabeza por donde había salido a acomodar aquel cuerpo, alabado sea el Señor. De momento me acomodo en aquel cuerpo, empieza mi cuerpo a funcionar, empiezo a sentir como muchos alfilerazos en todo mi cuerpo, empiezo a sentir un dolor muy profundo en mis riñones, en mi espalda, alabado sea el Señor. Empiezo a luchar, hermano, entonces por sacarme de la cara aquello que me estaba asfixiando, alabado sea el Señor. Y cuando de momento con mi mano, alabado Dios, logro sacar esta mano, alabado sea el Señor, empiezo a tratar de sacarme, alabado sea el Señor, aquella sábana que me estaba asfixiando, logro sacar mis ojos, mi boca y mi nariz, y ahí me quedé tranquila porque me estaba resbalando, alabado sea el Señor. Y de momento mi hijo, cuando yo toco con la mano a mi hijo sale corriendo para afuera gritando, mi mamá está viva, alabado sea el Señor. Entra el médico, entran unas enfermeras, alabado sea el Señor, entra mi hija, alabado sea el Cristo de la gloria. Y yo como pude con este dedo señalando, Jesús de la Torre. Cuando yo digo Jesús de la Torre, él se asusta y me mira y empieza a mirarse la bata y dice, ¿cómo tú sabes mi nombre si solamente mi bata dice Doctor Jesús de la Torre? Aleluya, le digo, eres Jesús de la Torre, Jesús de Nazaret me dio tu nombre. Y me dice, mujer, ¿qué te dijo Jesús de Nazaret? Le digo, sácame de aquí y vamos a hablar. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque me estaba asfixiando, hermano. Aleluya. Mis hijos me dicen que yo chantajeé al médico. Alabado sea el Señor. Pero, hermano, en la situación en que yo me encontraba, estaba loca por salir de aquella envoltura. Alabado sea el Señor. Me encontraba como se encontró Lázaro. Alabado sea el Señor, envuelto allí en aquella cosa. Bendito sea el Señor. Pero qué lindo Dios, que en ese momento me sacan la gente hacia afuera, me ponen unas batitas que son como de papel, alabado sea el Señor, también me ponen unos zapatitos de papel, alabado sea el Señor. Entonces me sientan en una silla, inmediatamente pues mandan a mi hija a buscarme ropa, mi hija va a buscar ropa, mientras tanto me quedo hablando con el médico, y el médico estaba ansioso que yo le dijera, le empiezo a explicar al médico cómo sucedió todo. Inmediatamente le digo, tu hijo vive. Cuando yo le digo, tu hijo vive, las enfermeras que están dicen, verdaderamente de 3 a 4 minutos que el cerebro esté sin oxígeno, la persona queda hecha un vegetal. Esta mujer no quedó hecha un vegetal, pero quedó loca porque este hombre no tiene hijos. Alabado sea el Señor. El doctor dijo, déjela que hable, que yo le voy a explicar. Le dije, tu hijo vive, tu hijo está en el cielo. Mira, tú lo mataste con el jeep saliendo de una escuela dominical en Bayland, New Jersey. Pero mira, tu hijo vive. Dios permitió que esto pasara porque tú ibas a derramar lágrimas de sangre, porque tu hijo iba a ser un mafioso grande en Bayland, New Jersey. ¿Te acuerdas tú cuando le dabas bofetadas en la boca cuando recogía los cigarrillos de la calle y lo echaba en su boca? ¿Cuánta sangre derramó y brotó de sus labios? Y él empezó a llorar y a decir, cierto es, cierto es. Y yo le dije, pues el Señor está con sus manos extendidas hace 15 años para que vuelvas otra vez, para que entres de nuevo. Pero dice el Señor que te va a dar una bendición linda, te va a dar una parejita de niños, un varoncito y una hembra, porque yo sé que ya tu esposa no quiere tener hijos, pero sí va a tener, porque Dios le va a dar esa parejita de gemelos. Alabado sea el Señor. Inmediatamente ese médico, alabado sea el Señor, se sonrió, alabado sea el Señor. Pero yo le dije, pero no solamente es esto, dime, enséñame, esa marca de nacimiento que tú tienes en el pie derecho, en la batata de la pierna. Enséñala que es como el mapa de Italia, es como Amashata, Ramashata, Avanzoja, Macaya, es como una bota, alabado sea el Señor, un color brown oscuro, tirando más a café que café con leche, que más café que leche, alabado sea el Señor. Y él cayó de rodillas y me dijo: yo quiero dar la mano a mi Señor, yo quiero realmente. Tú estuviste en el cielo cuando yo dije aquello y aquel hombre empezó a decir aquello, hermano, nosotros empezamos a llorar todos, alabado sea el Señor. Pero hay siempre gente incrédula, y una enfermera se acercó y le dijo: yo quiero ver esa marca de nacimiento. Él se subió el pantalón y aquella marca de nacimiento, tal y como yo la había descrito, alabado sea el Señor. Yo le doy la gloria a Dios, porque verdaderamente Dios hace las cosas, hermano, como nadie puede hacerla. Aquel médico inmediatamente me dijo: yo quiero volver de nuevo al Señor, yo quiero caminar de nuevo como yo caminaba con el Señor. Y allí él y otras más enfermeras y enfermeros, 7 en total, aceptaron al Señor, bendito Jesús. De ahí en adelante Dios empezó a seguir obrando en mi vida, alabado sea el Señor. Volví a dañarme otra vez porque empezó a darme un dolor profundo. El médico empezó a hacerme análisis, todo daba bien, el vaso bien, los riñones bien, el corazón bien, todo bien, pero empieza un dolor profundo nuevamente. Y vuelvo a sentir la voz del Señor que me dice: hay un médico que es ateo y que yo le voy a demostrar mi gloria, alabado sea el Señor. Inmediatamente ese doctor me dice: yo no me voy de aquí hasta que yo no sepa que tú estás bien, alabado sea el Señor. Llama a otro médico, ese médico viene, un médico cirujano en Mayagüez, ese médico viene, chequea y me dice: yo no creo en esos milagros. Y yo le dije: mira, solamente ábreme, que de mi vesícula salió una piedra como una quenepa de grande y está incrustada debajo del hígado, y ese es el dolor profundo que yo tengo. Ábreme y tú vas a ver que mi Cristo, que mi Dios vive y que Él es real, que sí existe un Dios, alabado sea el Señor. Aquel hombre me dijo: pues si es así, yo te prometo que voy a aceptar a ese Cristo que tú le sirves. Inmediatamente buscan el anestesista, me suben, buscan anestesista, buscan todo. El anestesista me dice: con el testimonio tuyo, yo quiero que tú ores por mí porque yo quiero aceptar a Cristo. Acepto a Cristo, le oro, ya entonces me va a anestesiar un cristiano, alabado sea el Señor. Cuando me va a poner, le ponen una inyección a uno primero y luego entonces te ponen anestesia, alabado sea el Señor. Cuando me ponen aquella inyección, yo le digo: yo quiero que busque al doctor Álvarez y que le digas al doctor Álvarez que venga porque tengo algo que decirle. Cuando viene el doctor Álvarez, alabado sea el Señor, yo le digo: varón, si realmente lo que yo le dije, que esa piedra está debajo del hígado y está ahí, ¿usted aceptaría al Señor? Y me dijo: si de verdad eso está ahí, entonces yo sí creeré que el Dios que tú le sirves es real, y entonces pondré mi mano en tu mano y aceptaré a Cristo. Le digo: palabra de hombre. Le doy la mano, alabado sea el Señor. Le pone su mano sobre mí, me promete, alabado sea el Señor. Entonces le digo al anestesista: ahora ya estoy lista, alabado sea el Señor. Inmediatamente me ponen la anestesia, cuentan hasta 10, cuando voy contando hasta el 3, no sé más de mundo, alabado sea el Señor. Desperté en el cuarto 214, alabado sea el Señor. A las 6 de la tarde me siento que me están dando unas bofetadas en la cara para despertarme, son las enfermeras, pero de frente a mí estaba el médico, doctor Álvarez. Cuando el doctor Álvarez se pone, me dice, tiene las manos aquí atrás, las dos manos detrás de su espalda, y me dice: ¿tú puedes orar por mí? Y yo le digo: sí, aunque tengo dolor, puedo orar por ti. Me dice: mira, y me enseña aquella piedra como quenepa de grande en un vasito, y me dice: realmente el Dios que tú le sirves es verdadero, realmente ahora yo creo que existe un Dios, alabado sea el Señor. En ese momento oré por el médico con dolor, pero aquel hombre entregó su corazón a Cristo y me dijo: mira, yo nunca había visto una operación como la que yo te hice a ti. Yo te cogí 19 puntos, pero saqué la vesícula. Cuando yo veo, no veo nada, yo veo que ese hígado empieza a levantarse. Y yo miro debajo de ese hígado y yo veo aquella quenepa debajo. Y yo dije: no puede ser posible que esta mujer me haya ganado esta apuesta que yo le hice. Alabado sea el Señor, pero no una apuesta, porque nosotros los cristianos no podemos apostar. Alabado sea el Señor. Pero qué lindo que en ese momento, alabado sea el Señor, él dice que se levantó aquel hígado y con una pinza él sacó aquella piedra, la puso y me la trajo. Alabado sea el Señor, que hasta hace poco un varón la tenía. Alabado sea el Señor, ya él murió, no sé qué pasaría con ella, pero sí, el hermano Pedro Cordero sí la tenía allá en Río Cañas, en Mayagüez, que se quiso quedar con ella para dar testimonio a todo el que iba a su casa, una casa de vigilias que él tenía. Alabado sea el Señor. De ahí en adelante, hermano, Dios ha sido maravilloso. Alabado sea el Señor conmigo. El doctor de la Torre, dando yo testimonio en la Marina de Isabela, un varón se levantó y me dijo que lo conocía, que estaba pastoreando en Maricao. Alabado sea el Señor, lo cual no estoy segura que sea una realidad. Eso lo dijo él anteriormente. También estuvimos en Manatí Ciales. Y también hay una varona, dijo, ayer precisamente estuve predicando en la iglesia de ese varón que usted habló, alabado sea el Señor, pero yo no he contactado con él, pero sí sé que me dijeron que tiene los dos niños, que ahora tendrán como 11 años, porque esto fue para el 92, alabado sea el Señor, y yo le doy la gloria a Dios, que es el que lo ha permitido todo. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos y espero que este testimonio sea de bendición para cada vida. Este mensaje ha sido distribuido por Miguel Atalaya, el Sembrador. Si tiene inquietudes espirituales y quiere saber más acerca de una salvación tan grande en Jesucristo, visite su página web www.laplumadivina.com en la internet. También puede ponerse en contacto a través de su correo electrónico miguelatalaya@laplumadivina.com o en el teléfono 607-1863-38 si llama desde España, marcando el 0034 para fuera de España. Que Dios le bendiga grande y abundantemente.